tam ila la lursi mo se warasito chay la tu mang mi no khayri pusa se warasito chay la tu mang mi no khayai pasasa se warasito Hakuri pusun nispalla nichkapte se warasito Aku pasasun nispalla nichkapte se warasito Mama lairahmi nispani wachkanke se warasito Taita lairahmi nispani wachkanke se warasito Wajas paya mundial Mamalay kitum balito callar si warasito Taitalay kitum balito callar si warasito Itanyo kachum balito karakane si warasito Itanyo kachum balito karakane si warasito Altuntas jamun ni manas pampantachu Silikaw chalay pampantajamuspa imay narakayman